voy a continuar no solamente la dirección que le venía dando Juan Zabaleta al Ministerio, porque es una decisión del Presidente de la Nación, no solamente transformar los planes en empleo formal, sino detener, en este caso, la incorporación de más planes. Es una medida que venimos trabajando y que viene trabajando el Ministerio con el acompañamiento de cada una de las fuerzas de los movimientos sociales. Hay un Ministerio que trabaja de manera integral en cada una de sus áreas, no solamente para garantizar la política alimentaria, que es la prioridad de nuestro gobierno, sino fundamentalmente para seguir construyendo el puente al empleo formal, lo que llamamos el puente inclusivo entre el potenciar y el trabajo formal en una Argentina que hace 2 años crece de manera consecutiva con un Producto Bruto Interno que demuestra que no solamente el sueño y el anhelo de construir una Argentina con trabajo es real, sino que lo hacemos todos los días. Y en el mientras tanto, por supuesto, es la misión y el objetivo prioritario del Ministerio de Desarrollo Social asistir, acompañar a aquellas familias que aún necesitan del acompañamiento del Estado Nacional. Cuando uno asume una responsabilidad de ser ministra del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tiene primero la convicción y la tranquilidad de saber que esta Argentina tiene niveles de pobreza y de indigencia que tenemos que resolver desde la política. Y como esa es la prioridad que he asumido y que he conversado con el Presidente de la Nación, decirles que el diálogo no es una expresión de deseo. El diálogo se construye cuando antes justamente de tomar una medida de fuerza, los invito justamente a poder entablar una escucha necesaria para buscar lo que el Presidente me pidió. Transformar esos problemas en soluciones.